Bienvenidos y bienvenidas al programa de radio de los niños y niñas de La Gusantina, A Tapar la Calle. A Tapar la Calle, un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, trastear, divertirnos. Un espacio donde niños y niñas, adultos, afinamos nuestra oreja verde. A Tapar la Calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 de tu FM. Que mañana me caso con un payaso. A tapar la calle, que no pase nadie, solo los abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle, que no pase nadie. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en A Tapar la Calle, el programa de niños y niñas de La Gusantina. Es nuestro primer programa del curso y tenemos cuatro invitadas muy especiales, así que os las voy a presentar. Vamos a dar bienvenida a Rosario. Hola Rosario, ¿qué tal estás? Hola, estoy muy bien. Acércate un poco más, que te oigan en casa. Hola, estoy muy bien. ¿Qué tal el curso? Genial. ¿Habéis empezado con ganas? Sí. A tope. Hola Antón, bienvenido. Hola. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Nos quieres contar algo? No. Vale, pues luego seguimos hablando. Hola Natate. Hola. Que te oigan en casa, ¿qué tal? Bien. Bien, bienvenida. Hola, Sara. Gracias. Bien. También hola, está. Sara. Ay, digo, hola, Lorena. Acércate, que te oigan en casa. Hola, Lorena. Hola, ¿qué tal? Bueno, también vamos a saludar a nuestras técnicos que tenemos a los mandos, a Cata y a Iris. Hola, chicas. Hola, medianilas y hola. Medianiles. Hola, Iris. Bueno, yo soy Lorena, voy a estar acompañándoos esta media horeta. Y vamos a hablar un poco de La Gusantina, porque resulta que ayer empezamos el curso, ¿verdad? Que empezamos un poco más tarde que en los coles. Somos así, llevamos otro ritmo. Y nada, pues nos han venido a hablar porque hemos traído a dos veteranas del grupo de medianos y a dos nuevas incorporaciones. Así que ellas y ellos nos van a contar qué tal, qué hacen en el local, qué tipo de actividades les gustan. Los que acaban de llegar nos van a contar sus impresiones, lo que pensaban que se iban a encontrar y todas estas cosas. Así que, bueno, ¿quién quiere empezar a hablar? A ver, Natate. Natate es una de las que acaba de subir a medianos. Es nueva. Cuéntanos tu experiencia. ¿Qué piensas tú de todo esto? Bien. Me gusta mucho. ¿Tenías ganas de pasar a medianos? Sí. ¿Pero por qué? Tú habla. Cuenta que se entrenen en las casas. Porque quiero ir a la casa del Chucky. ¿Qué es eso de la casa del Chucky? A ver. Es que yo lo sé, pero la gente de sus casas no lo sabe. Es como un personaje. Acércate, Sara. Es como un personaje que... A ver. Sí, es como un personaje que ¿qué? Que tiene la cabeza grande y es un único que tiene vida, que es un poco malo. ¿Y vais a casa de este tipo? Es como una casa pintada, ¿sabéis las cosas de spray? Repítelo. ¿Sabéis las cosas de spray que se ve hecha así? Uh-huh. Pues eso, también. ¿Y querías pasar a medianos porque medianos vamos a la casa del Chucky o cómo? Porque he visto en el Peguna que yo estaba en la casa del Chucky. ¿Qué es eso del Peguna? ¿Peguna qué es? Es un libro donde contamos las experiencias de los mayores, los pequeños y los medianos. Anda, ¿y eso dónde lo hacen? En La Gusantina, en la Plaza de la Magdalena. Fíjate. Y también hay fotos. ¿Vosotras habéis de los niños haciendo cosas? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué nos contáis de medianos? Porque aquí, por aquí, Natati y Sara nos han hablado del Peguna, que lo hacemos todos, de la casa del Chucky, que van los medianos allí a hacer qué tipo de cosas. ¿Lo sabéis? No. ¿Tú lo sabes, Rosario? ¿Qué cosas hacen en la casa del Chucky? Pues si nos lo quieres explicar, así los de casa se enteran también. Pues hacemos como tipos de hacemos como marionetas con hilos. Uh-huh. Ahí podemos hacer muchas cosas y te lo pasas bien. Vale. Oye, Antón, ¿y tú qué pensabas que te ibas a encontrar cuando llegaras a medianos? A ver, ¿qué te habían contado que era ir a medianos? Pues bien. Acércate. Pues bien. ¿Qué más? ¿Bien qué? Que iba por mi hermana, que iba por... No lo sé. ¿No sabías lo que te ibas a encontrar? ¿Y por qué tenías tantas ganas de venir a medianos? Porque me gusta la gusantina. Pero a la gusantina también puedes ir de como pequeño, ¿no? Sí. Ah, entonces... ¿Alguna...? Natate, ¿tú por qué tenías tantas ganas de subir a medianos, además de por ir a la casa del Chucky? También porque vuelvo a estar con Almudena, Miriam, Evelyn y Sara. Vale, vale. O sea, ¿tenías ganas de encontrarte con tus antiguas amigas? Sí. ¿Con las que ibas a pequeño son esas? Y estáis ahora todas en medianos, ¿no? Sí, ahora nos lo pasamos mejor juntas. Vale, vale. Bueno, y Sara... Y porque también veía en el Peguna que yo sí lo pasaba muy bien siendo mediana. Y Sara y Rosario, ¿qué les queréis contar a Natate y a Antón que acaban de llegar y a la gente que no conoce la gusantina ni lo que hacemos en medianos? Yo no. Yo sí. ¿Sí? ¿Qué cosas destacaríais? Bueno, ya sabes que cuando tardes mucho en gusantina te lo vas a pasar muy bien porque juegas, te diviertes, tienes amigas. Uh-huh. Y todo es eso. Lo que más te gusta de todo de las cosas que hacemos, ¿qué es? Piénsalo. ¿Eh? El silencio se hizo. Rosario, ayúdala. Siempre. ¿Te acuerdas cuando hemos jugado hoy? Ajá. Pues eso. Vale, al juego libre que habéis estado haciendo, ¿no? Muy divertido, Rosario. Sí. Ayuda a Sara. ¿A ti qué es lo que más te gusta de medianos? Lo que más me gusta es... Nada, a Rosario no va a venir más a la gusantina porque no tiene nada que decir. ¿Qué os parece? Muy mal. Yo cuando vine a gusantina es porque quería divertirme, quería amigas, conocer amigas. Venga, yo os ayudo, a ver. Por ejemplo, ¿vosotros sabéis qué tipo de cosas hacemos los lunes en gusantina, los medianos? Sí. ¿Qué hacemos, Rosario? Los lunes, ¿eh? Ni los martes ni los miércoles, los lunes. ¿A dónde vamos? Ay, madre, ¿cómo sientan los veranos en este barrio? Yo no sé. Que reseteamos las cabezas. A ver, Natate, la pequeña nos va a decir lo que hacemos los medianos. Natate, lánzate a la piscina. Creo que la casa del Chucky. ¿Vais a la casa del Chucky los lunes? No. Yo lo sé. No, ¿qué, Antón? Al pabellón. ¡Oh, sí! Al pabellón, vamos al pabellón a hacer deporte. ¿Cómo se nota que Rosario está en el pabellón dándole al palique en vez de corriendo, verdad, Rosario? Sí. Y a ti correr poco. ¿Qué hacemos los martes? Rosario, la tengo dormida. Rosario, ¿qué hacemos los martes? Está utilizando los cascos. ¿Lo quieres? Bueno, os lo voy a decir yo, que mis compañeras les da un poquito de vergüenza. O como hicimos en la Madalena, les da un poquito de laches. Los martes hacemos local y los jueves también, como hoy, ¿verdad? Ahora sí. ¿Y los miércoles, que fue ayer, qué hicimos? ¿Qué hicimos ayer? Salir por la calle. ¿A qué? ¿A dónde fuimos exactamente? A la Plaza San Bruno. ¿A la Plaza San Bruno? Porque ¿qué hacemos en las plazas? Jugar. Jugamos. Todos los meses de calor nos vamos a las plazas del barrio, ¿verdad? Sí. Bueno, como los tengo un poco cansados, vamos a poner algo de música. Vale. Y retomamos esta conversación tan informativa e interesante en 2 minutos. Y así mejor. Yes. Venga. A mi alrededor, batallas contra un zombi mordedor, un montón de huesos en el comedor. Papel no se come, my glotón, perro soñador sin solución. Hey raptor, esto es una prisión. Yo quiero surcar el mar con tan solo un bote, poder trepar la cima de ese monte, sobrevolar un mundo impactante y encontrar en la mina diamante. My cama ya, luego es el paseo. Si no me sacas ya, aquí mismo me meo. Nos ven niños, mina grito feo. No hay quien se esfuerce con vuestro jaleo. Surcar el mar con tan solo un bote, poder trepar la cima de ese monte, sobrevolar un mundo impactante y encontrar en la mina diamante. Bueno, pues ya estamos de vuelta con los chicos y las chicas de La Gusantina. Estamos en Atapar la Calle. Estamos en Radio Topo y son exactamente las 19:43 del 17 de octubre. Nuestro segundo día de locales, la vuelta de los pilares y el comienzo del curso gusantinero, equipo. Estábamos hablando de los medianos y las medianas. Por aquí me estaba contando justo Rosario, que le cuesta un poco hablar por micro, que a ella le gustan mucho los talleres de manualidades que hacemos. Sara, tú estuviste el año pasado. ¿Tú viniste a los talleres de manualidades de los viernes? Cuando veníamos... A ver, acércate al micro. Cuando veníamos a la biblioteca. Sí, también, cuando veníamos a la biblioteca. Sí. ¿Y qué recuerdas de eso? Pues que pintábamos... Sí... Cuando terminábamos, algunos se tiraban por la cuesta y algunos leían. Genial. Pues eso hacemos en las bibliotecas nosotros, porque ¿para qué están más que para tirarnos por cuestas, verdad? ¿Oyes algo? Es que... ¿Oyes algo? Que sí. Nátate, dinos. Que falta... Vaya gritos tiene pega esta tía. Sigue. Que falta... una canción que ha elegido Sara, que es Bajo el mismo sol. Vale, pues si te parece la ponemos luego, ¿vale? Sí, luego. Vale. Venga. Y muy bien. Y hablando del grupo de medianos, seguimos con las cosas que hacíamos. Es que veréis, os voy a contar un secreto a los que estáis en casa. como hoy es el segundo día de local, están todos como súper nerviosos. Y tenemos las energías disparadas, ¿verdad, equipo? Sí. Que tenemos muchas ganas de saltar, sí. Gritar, guapi, de todo, ¿no? Sí, pero ¿te crees que no te oigo? Ah, yo sí, creo que me oyes. Los que no y sé también si los cascos, de casa. Esto es una fiesta. Es que tiene pelos. ¿Cómo están las energías en Medianis, eh? Habéis visto, ¿no? Estáis todos invitados a pasar a vernos para que experimentéis lo que es una tarde de local. ¿Qué tal la tarde de local de hoy? Muy bien, 2019. Fantástica. ¿Qué hemos hecho? Antón, ¿qué hemos hecho hoy? A ver, cuéntales cómo hemos empezado el curso. Jugar a un juego. ¿Y qué juego era ese? No me acuerdo. Pues anda, que menos mal que ha pasado solo 10 minutos. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba como queréis que se llame, pero nos hemos basado en un juego que se le llaman llama Indicios. Jimbo. Se llama Jimbo. Jimbo. Menudo nombre más raro. Natate, ¿cómo se jugaba? A ver. No lo sé. Yo lo sé. Es que ayer no vine. No, hoy. Y yo tampoco. Es uno que hace una carta y escribe. Sí, es verdad. Y luego la tiene que leer otro de la gusantina. Y lo tienen que adivinar. ¿Y qué es lo que hay que adivinar? Las cartas que han hecho. La respuesta del niño. Porque o de la niña que a vosotros os hemos dado unas preguntas en las que os preguntaban cosas de qué tipo. ¿De qué tipo? ¿Qué cosas ponían en la tarjeta? Tu color favorito, cómo es tu pelo, tu colegio, cómo te llamas, cómo se llaman tus padres. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? Todas esas cosas. Entonces, cuando lo habíamos escrito, teníamos que adivinar, empezamos a leer las respuestas y había que adivinar quién era el dueño, ¿no? De la tarjeta. Sí, y si en que lo conseguía, pues se llevaba su carta para conocerlo mejor. Y levantabas la mano para que te digan a ti y si acertas la respuesta, te quedas la tarjeta. ¿Y creéis que os ha servido para conocer a vuestros compas? Sí. Un poco sí. ¿Habéis adivinado o averiguado o descubierto algún dato de alguno que no conocíais? Jonathan no. Pero Evelyn sí, yo no. ¿Y hay algún dato que os haya sorprendido de algún niño o niña? ¿Cuál? Es que no me acuerdo. Di el nombre. ¿Y cuál era? No me acuerdo. ¿Y cuál era el dato que te ha sorprendido? Creía que era Naima porque tenía el mismo color y la forma, pero en realidad no era ella. ¿Has dicho Laila? He dicho Naima. Ah, vale, lo siento. No te enteras, Sara. Bueno, y también habéis descubierto el local, ¿no? Pues ¿queréis contarle a la gente de casa qué cosas tenemos en el local? A ver, Natate. Tenemos las mismas cosas del año pasado, solo que la cortina que teníamos, que había juguetes, ya se pueden utilizar. Y mañana vamos al local de mayores. ¿Os gusta el local de mayores? A mí sí. Sí. Es muy grande, ¿eh? A mí sí, porque tienen futbolín. Anda, qué casualidad. Y mola mucho. Y es grande. Sí. Muy grande y hay escaleras hacia arriba, cuartos secretos. Y hay una habitación pequeña. Oye, pues igual. Tampoco yuyu. Pues yo no conozco tanto de local como vosotras. ¿Qué cuartos secretos son esos? ¡Mamma mía! No. Porque un día, cuando yo era pequeña con Antón, los daban palomitas. ¿Dónde? Que yo voy también a ese sitio. En el cine. En el local. Bueno, de mayores. Os he de informar que este año no habrá palomitas en el local de mayores, ¿vale? Y me cachis. Que no sois pequeños, Natateos. Sí, aquí somos ya... muy pequeños. Y también hay un sillón. Ya hay como un tipo de escenario para ir a hacer cosas. Sí. Bueno, Natate, creo que ha llegado la hora de poner la siguiente canción que tanto esperabas. Así que... No, todo. ¿Cómo se llama? ¿La quieres presentar? Oh. Bajo el mismo sol, Álvaro Soler. Venga, pues os dejamos con Álvaro Soler. ¡Dala! Jaja. El Antonio. Vale, venga, venga. Así se puede, amor. Pues ya hemos vuelto otra vez aquí. Estamos con un poco Rosario, más bajito. Con Antón, con Natate, que es esa voz que se ha oído por ahí, y con Sara. Y estábamos hablando y presentando al grupo de medianos y medianas de La Gusantina. Ya nos han contado que les gusta mucho cosas como ir a la casa del Chucky, que es un espacio donde hacen actividades especiales. Eso lo he dicho yo. Eso lo has dicho tú. ¿Qué más nos habéis contado? Que vamos a deporte los lunes, que hoy hemos tenido juegos de presentación para conocer al grupo, que hemos empezado ayer. Y bueno, yo creo que más o menos la gente está informada. ¿Hay algo más que queráis añadir para completar la información de los medianos y que la gente lo conozca? Creo que alguien de aquí sí, ¿eh? ¿Quién? Es que... Acércate, Sara, por fin. Es que por la cara a Rosario le veo como si quiere decir algo. Se ve un poco... No muy mimada, a lo mejor porque no tiene cascos o porque se aburre un poquito. Es bien. Bueno, a mí Rosario es que me ha dicho que le apetecía hablar de los pilares. ¿Lo ves? Entonces, os voy a preguntar, ¿no? Que acaban si de terminar. Ver los pilares, Rosario, pues, ¿qué tal los pilares? Cuéntanos, genial. Anda. Más, pero hombre, más, no seas tan escueta en palabras. ¿No querías contar cosas del pilar? Pues sí. Ahora es tu momento. Ya hemos hablado, te toca a ti. Dinos qué has hecho, ¿a dónde has ido? ¿Qué has visto? He ido en el pilar y fui a ver... Se escucha muy mal, más roto los oídos. Sara. He ido al pilar y he visto una cantante. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? No sé qué, de Laura. ¿Laura Pausini? Sí. Oh, ¡toma! ¿Te ha gustado mucho? Sí. Yo he ido al Pilar y he visto como una casa de bomberos que cuando entrabas es para practicar. Es para practicar en el cole cuando hay un incendio que nosotros vamos por la pared. Ay, ¿verdad? Vamos. Porque así y... Nos quedan 6 minutos, rápido. Vale, pero... Vamos a decir lo más importante que queramos decir. Natate, dale caña. Que en el colegio tenerías, hacían simulacros y teníamos que salir todos ordenadamente por si hay un fuego y no quemarnos ni nada. Y es verdad, solo era, no era de verdad. Para practicar si hay un incendio de verdad. Tú no te rías, Sara, que te veo. ¿Eso era lo que nos estabas explicando, Sara? Sí, eso te quería explicar, pero como me he interrumpido... Claro. Antonio y Rosario. Cuéntanos, mía. Profe, oye, hablas muy alto. Lorena. Hablas muy alto. Y tú también. Lo siento, intentaré regular mi voz. Vale. A lo mejor tienes que cambiar... A lo mejor sí. Bueno, Antonio y Rosario, últimas palabras que queréis dedicar a los oyentes. Pero no. ¿Por qué? No. ¿Cómo podéis hablar tan alto? A ver, repetirlo otra vez. Tendrás oídos. Que no. Es que son hermanos, entonces están muy sincronizados. Y los nos los dicen a una. ¿A que sí? A ver, ¿otra vez? No. Pero más alto. No. Más alto. No. Bueno. Pues nada, vamos a dejaros con la última canción que han elegido, que esta la ha elegido Sara, ¿no? Sara, ¿la quieres presentar? Tía, que no me acuerdo. Mira, Sofía. Vale, mira, Sofía. Vamos a decir adiós porque ya no... Ya no volvemos a la emisión, así que... Adiós a la canción. Adiós. Bueno, pues cuando hasta acabe la canción hablaremos un poquito. No, cuando acabe la canción daremos paso al siguiente programa. Por eso os estoy diciendo que os despidáis como os apetezca. Perfecto. Adiós a todos y a todas. Adiós. Gracias por ver el programa de la Gusantina. Adiós. Oye, mi madre, adiós. Esta canción y acabamos. Aquí ha acabado la radio, lo siento. Bueno, pues como os han dicho, con esto terminamos. Nos vemos, nos oímos el jueves que viene a las 7:30 Radio Topo. Estará con vosotros otro grupo que no seremos las medianas. Y nada, que paséis buena semana, disfrutar y jugar muchísimo. Gracias. Adiós. Muchas gracias, Lorena. Se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Solo te veo, solo te deseo. Mira, Sofía. Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Jueves.